Los medios de difusión masiva de varios países informaron los días 5 y 6 de la declaración del portavoz del Ministerio de Seguridad Estatal de la República Popular Democrática de Corea: castigaremos sin piedad mediante la campaña de aniquilación justa a las asesinas agencias de inteligencia de Norteamérica, nido del terrorismo, y de Sur Corea. Bajo el tema de Corea condena la conspiración de la Agencia Central de Inteligencia de Norteamérica y Sur Corea para el ataque contra su máxima dirección, y otros transmitieron la declaración, la prensa latina de Cuba, las agencias noticieras TASS y RIA Novosti de Rusia, la Reuters y BBC de Inglaterra, el periódico islandés Enbiel IS, el danés Politiken, el tailandés Bangkok Post, la agencia Kyodo de Japón, el rotativo digital argelino Al Bilad y el diario sudafricano Pretoria News.